ya están divididos, pero unidos como hermanos. Qué bonita y qué bonita es esa frontera hermosa, donde todo es pura vida pintada a color de rosa. Hay amigos de un montón y unas hembras de verdad. Ay, nanita, qué emoción, que hasta escalofrío me da. Algunos años todavía eras mexicano. Qué bonita y qué bonita es esa frontera hermosa, donde todo es pura vida pintada a color de